Especial para marcha. Nosotros siempre dijimos que para eliminar este flagelo también hay que eliminar la miseria, la pobreza. Y en esto hay mucho dinero de por medio y corrompe a mucha gente. Todos los que vivimos en los barrios o en la villa sabemos quién es quién en nuestro barrio. Y bueno, lo que vemos que hay una convivencia, por eso se han sacado también tantos policías, tantos comisarios de la federal, se han relevado de su cargo, por la convivencia que hay. En las zonas tenemos zonas liberadas y gente que paga para trabajar, entre comillas. Y esto también incluye los prostíbulos, el tema de la trata, porque donde hay trata también hay droga, claro. Y hay armas, y hay muchas cosas. Y que necesitamos gente que honesta, que quiera investigar, y necesitamos también la solidaridad de los vecinos, porque se puede denunciar esta convivencia policial, y se puede denunciar también la venta de droga en los lugares.